Llamo por teléfono a Miguel y le pregunto si piensa que me iría mejor de DJ o como poeta. Y Miguel responde que siga como poeta. Mi novia también dice que como poeta. Y el hermano de mi novia dice que como poeta. Y una jevita que hacía en una fila en el cine y que recién conocí dice que como DJ. Las menores me ven más como DJ. Y las mujeres me compran en el supermercado. Dicen que persista con los poemas. Mi mamá dice que como poeta. El plomero dice que poeta. Los 5 poetas que conozco me dijeron que me iría mejor como DJ. Mi hermana se abstuvo de votar.